Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Continuamos en Tramas. Hoy, esos mecanismos que se activan al momento de escribir y leer. Con Martín Coan. Primera parte. Las palabras designan, digamos en una muy precaria, elemental definición, designan. Y si designan esas palabras a un Borges, y si esas palabras designan a un Piglia, ¿qué puentes, qué vasos comunicantes hay, habría, encontrás entre uno y otro? Bueno, muchísimos, porque entre otras tantas cosas, Piglia fue un gran lector de Borges. Y hay muchas lecturas de Borges que uno aprendió a hacer leyendo a Piglia o siguiendo los cursos. Yo fui alumno de Ricardo Piglia, claro. Tomé cursos con él. Martín Coan, escritor. Entonces, para mí esa conexión, esos vasos comunicantes que designás, se produjeron muy concretamente en mi formación y en mis lecturas. Yo creo que en el caso particular de Piglia es uno de los escritores que afrontó de manera más interesante ese dilema que Borges planteó a los escritores de su generación en primera instancia y de las generaciones siguientes, no es la mía, siguiente me refiero a inmediatas, ¿no? Sí. Que es lo propio de todo escritor de la talla de Borges, ¿no? O sea, cuando a una generación de escritores o a la siguiente o a las siguientes le toca coexistir con un clásico. Complejo, con un clásico, ¿no? Con un clásico de la literatura, tenerlo muy cerca. Y hay un efecto apabullante y hay un efecto de intimidación que es propio de los grandes, grandes escritores, que es que funcionan como si fuesen la literatura completa, ¿no? Como si Borges no tuviese solo, no fuese el creador de una obra, sino el creador de una literatura. Es la suma. La suma de todas las posibilidades. Por supuesto que es un efecto. Y de los procedimientos también. Y de los procedimientos y de la conciencia de los procedimientos, claro. Que era algo también deslumbrante en Borges, su conciencia de los procedimientos. Diré el poema Límites. En mi opinión, pero no hay razón alguna para que la opinión del poeta valga más que la de los lectores, este poema es el mejor, o mejor dicho, el menos malo de los míos. Su virtud consiste en expresar algo verdadero y algo que, si no me engaño, no ha sido expresado todavía por la poesía. Límites de estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefijo omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez, y nunca más, y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta y la vigila cuadrifronte, Jano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. no te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el albo oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Y en la conciencia de los procedimientos, la capacidad que se da muy de tanto en tanto en grandes escritores de dirigirse no ya a los lectores existentes o a los lectores ya existentes, sino creando otra idea de la literatura que funciona con la ilusión de lo absoluto, crear también un lector que antes no existía. El efecto de intimidación, insisto, es que parece que todo lo que se puede hacer ha sido hecho. Ya está. Incluso con Borges, que para el caso daba el changüí de no haber escrito novelas, alguien podría haber dicho, bueno, con las novelas estamos liberados porque estos territorios no los pisó. Sí. Y sin embargo, esa enorme capacidad de concisión y de concentración narrativa que había en Borges podía producir también el efecto intimidatorio que hasta la novela que uno quisiese emprender, de algún modo ya había sido concebida en el universo borgiano. Eso, claro, por supuesto, es un efecto, pero es un efecto muy poderoso y no es fácil de desarmar. Entonces, es interesante y uno puede recorrer en escritores como Rodolfo Walsh, como Manuel Puig, uh-huh, como Fogwill, digamos, incluso viniendo más cerca en el tiempo, César Aira, resoluciones al dilema Borges, porque efectivamente uno se para en Manuel Puig y hay un universo literario entero que no está ni sospechado desde el mundo Borges. Ella le empieza a hablar de su miedo de no ser una buena esposa y quedan en que la vez siguiente le va a contar de sus sueños o pesadillas y de que en un sueño se convirtió en pantera. Y todo tranquilo, se despiden, pero la vez siguiente que le toca sesión, ella no va. Le miente al marido y en vez de ir al médico, se va al zoológico a mirar a la pantera. Y ahí se queda como fascinada. Ella está con ese tapado de felpa negro, pero con reflejos como tornasolados, y la piel de la pantera también es negra tornasolada. La pantera se pasea en la jaula enorme sin sacarle la vista de encima a la chica. Y en eso aparece el cuidador y abre la puerta de la jaula que está a un costado. Pero la abre apenas un segundo, le echa la carne y vuelve a cerrar. Pero distraído con el gancho de que traía colgada la carne, se deja olvidada la llave en la cerradura de la jaula. Irena ve todo, se queda callada. El cuidador agarra una escoba y se pone a barrer los papeles y puchos de cigarrillos que hay desparramados por ahí cerca de las jaulas. Irena se acerca un poco, disimuladamente, a la cerradura. Saca la llave y la mira, una llave grande, oxidada. Se queda pensando. Pasan unos segundos. Cita de la novela El beso de la mujer araña, de Manuel Puig. O uno puede avanzar por la conexión de literatura y política en Rodolfo Walsh, uno advierte que hay una infinidad de posibilidades para la literatura que no pueden ser ni rozadas desde el universo Borges. Entonces sirven para desactivar ese efecto intimidatorio, como cualquier efecto se desactiva con un contraefecto, no es tan fácil de lograr. En el caso de Piglia, me parece que se da una inflexión particular, porque si uno piensa en Fogwill, por ejemplo, Fogwill apuesta a una vertiente realista, a un registro de lo directo, a una designación lo más inmediata posible de las designaciones de los cuerpos y de la dimensión social y de los consumos sociales que producen un desvío respecto del universo de Borges. Les decían los mellizos porque eran inseparables. Pero no eran hermanos, ni siquiera eran parecidos. Solo tenían en común el modo de mirar, los ojos quietos, una fijeza extraviada en la mirada recelosa. El nene era un renegado de su familia y de su clase. La oveja negra, el tiro al aire. Su piel era muy pálida, como si hubiese pasado en la cárcel más tiempo del que realmente pasó. Ángel ni siquiera era de acá. Era pesado, tranquilo, muy supersticioso. Estaba siempre viendo signos negativos y tenía múltiples cábalas que le complicaban la vida. Se cruzaron por primera vez en los baños de la estación Constitución, a los que el nene acudía a veces en busca de sexo. Ángel vagaba por ahí. Se había quedado sin un peso y no tenía dónde ir. El nene le ofreció asilo en su departamento. Conmovido y casi a modo de prevención, Ángel le confesó su secreto. Oigo voces. Esa noche, Ángel y el nene durmieron juntos. Desde entonces no se separaron. Son los mellizos para todo el mundo. En el ambiente se sabe. Trabajan juntos o no trabajan. Comienzo de la novela Plata Quemada, de Ricardo Piglia. Si uno piensa en Puig, su universo de cultura clase B, hacer alta literatura, porque la de Puig lo es, con los materiales y los imaginarios de lo que se pensaba o se piensa como, comillas, baja cultura. Digamos, son efectivamente alternativas al mundo Borges que se han ido abriendo, sí. Y para los... Yo nací en el año 67, para los que empezamos a escribir bastante después, de alguna manera el dilema Borges estaba resuelto por estos otros escritores que sí estuvieron biográficamente más cerca. Piglia desarma el aparato borgiano desde adentro del aparato borgiano, podríamos decir, ¿no? De alguna manera lo desarma borgianamente, en su manera de leer a Borges, en su manera de retomar y desarticular a Borges. Me parece que esa comprensión de cómo funcionaba Borges es como un relojero que logra que algo deje de funcionar. No que deje de funcionar, que podamos entender cómo funciona, desarmándolo y rearmándolo. Y en el rearmado, modificándolo. Me parece que lo que hay de borgiano en Piglia es esa conciencia de los procedimientos y es ese modo de articular. Todo escritor es un lector. Bueno, todo no, pero la mayoría. Y es de esperar que todo escritor haya ante todo un lector. Pero la idea fuerte de fundar una escritura en la lectura, insisto, todos, es difícil pensar un escritor que no lee, pero hay. Seguramente hay. No pensemos en esos, pensemos en los que preferimos. Todo escritor se funda y se forma en la lectura, se forma como lector. Pero en Borges el gesto era todavía más fuerte. Es pensar que una escritura se suscita en una lectura. Dicho al revés, que son las lecturas las que engendran escrituras. Y Piglia es muy deudor de esa concepción. Y la manera en que Piglia revisa, reformula y repiensa en textos distintos, desde los más narrativos hasta los ensayos críticos, hasta sus diarios que han sido editados en este último tiempo, la manera en que Piglia revisa las diferentes maneras de concebir la relación entre experiencia y narración, vivencia y escritura, me parece que son reelaboraciones y transformaciones, pero dentro de un laboratorio borgiano. Martín Coan nació en Buenos Aires el 24 de enero de 1967. En la actualidad, Coan trabaja como profesor de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. El libro Ciencias Morales de 2007 ha ganado el Premio Herralde de Novela 2007. En 2014, Martín Coan recibió el premio Conex, Diploma al Mérito, como uno de los 5 mejores novelistas argentinos del periodo 2008-2010. Lo introduciste vos, así que me habilita cualquier comentario o cualquier pregunta. Naciste en el 67, 1967, hablaste de generaciones, venimos hablando de literatura, venís reflexionando en torno a las complejidades, los mecanismos de la literatura, y en determinado momento la historia de la literatura argentina fue interpretada por generaciones parricidas que entraban en conflicto o a avanzar en determinadas causas precisamente por aquellos mayores que los habían precedido. Para alguien del 67, generacionalmente, ¿dónde se ubica en la literatura argentina o rioplatense, si queremos extender el área sociocultural en el que te moves? Tengo la impresión, habría que ver con otros compañeros, de